vamos a decir la clase de alcohol que toma mi gente para sentirse sabrosona, que se meta al baile, que pide un cervezón, que cualquier burguesita se parece un mujerón. El que toma ron se pone sabrosón. El que toma vino se siente divino. El que toma cerveza que le duele la cabeza. El que toma anís se siente feliz. El que toma fernet se lleva una mujer. El que toma champán ese es un bacán. Y el que no toma nada que se vaya por costado. Chupe, toto, chupe. Toma y toma, amanecemos palo a palo. Me llega mujeres buenas y bebida no he tomado. Al que liga la bebida se le complica la cosa. El otro día levantarse el que toma ron se pone sabrosón. El que toma vino se siente divino. El que toma cerveza que le duele la cabeza. El que toma anís se siente feliz. El que toma fernet se lleva una mujer. El que toma champán ese es un bacán. Y el que no toma que se vaya por costado. Voy a bailar. Se pone caliente la hasta que amanezca. Hay que vacilar. Se pone sabrosa. Se pone caliente hasta que amanezca. Hay que vacilar.